me acuerdo de aquel amor, si esperé quiero llorar. Tuve un amor, cuando me acuerdo de aquel Kashuk Nirashengwena Nini Wanda Ketsekutara Konimpum, Ishu Radio Santana en el Condado de Orange, Yashu Ingas Kukwala Ora Purepecha de Awanita Zamora. Shuk Sarashke Menderka Eroka Panineshka Tsesni Tamakwarishaka Yash, Ininchateru Nimpoka, Injuri Kwanimpoka, Nikeri Wanda Piratma, Himboitak, Jamita Chistuna Charku Manjikwarpanan, Huchinchakusa, Martit Parakshun. Hace cuchantan hanan char pire cuechanga, char wandas peratechen, asechanga, cani quer wandas perat pariamin duchenica, xen hara, incas cuquan, ca incas curan hara, incas cuquan. Aquí está ahora mi compañera del noticiero, Reina, gracias por acompañarme. Dile hola. Hola. Que ya estamos en Facebook Live. Claro. Gatrimar curan haka ishuan, wanda quetzacutaracua radio santana.org, también ya estamos en Facebook Live. Los que nos gusta sintonizar a través de Facebook. Shuk nirashun buena yash in kungwari kwechingoni jota musical in de pirek isari kwashun male rosita. Kan se salishun in de pirek ishen chung in de pirekwen. Se salishun dika juhe kurandin. Juan das piazas. Kashuk nirashin kwanga tsinin wanda ketsakotara kwan himpo ya shichu inkas kukwarla ora pure pechade awanita samura. Wanda ferat mapaninte huchar pichpir Guadalupe Asensio inde ish wanda shun. Hola amiga, buenas tardes, dice... ¿Puede mandar saludos? Claro que sí. Muchos saludos para toda la gente bonita. Para toda la gente bonita de Tarecuato. Jimmy Pacarchetichar, Wanda Esperat para Guadalupe Asensio. Kamater Wanda Esperat para Inden Rosa Reyes Inde Ish Wanda Shandola. Amiga, saludos para toda la gente de Comachuen. Agustín Benítez B. dice, hola bonita, quiero mandar un saludo para el Chaparro. Gracias con la Pirecua. Adiós, California. Francisco Gaspar Silva dice, saludos desde Georgia. Kamater Ish Wanda Shandola. Jiménez Narci de Jesús, amiga bonita, mande saludos a todos los de Cuanajo con una pirecua de banda diamante. Cajo Andi no Jiménez Hatsi Kuchindak, Agripina Gabriel Cruz, Wanda Esperatma, Caniquer Wanda Esperat y los que están compartiendo el video de la hora purépecha de Abuelita Zamora, Caniquer Wanda Esperatma. Aquí estamos con poquito todos, pero vamos a hacer, estamos haciendo ya la programación y espero que pueda terminar bien la programación. Cecilio Santiago, Wanda Peratmaca, Materinden Juan Basilio Indish, Wanda Shandola, amiga, buenas tardes. Si me puede complacer con una pirecua del grupo Flechazo Northeast Hamani. Muchas gracias, amiga, bonita Samura Ho. Y mention has escuchado que Inden Pirecua Northeast Hamani con Inden Kunguri con ningún grupo Flechazo. Caniquer Wanda Perat para Juan Basilio. Cam Hux Nirashan Kurandi Materinden con Chapas de Cuamochón, Ojos Coquetos, Canix Sashistin de Pirecunga, Nico Shenchun. Ani con cuadrar y shunga. Juje curandín, canse sali shundín de pire. Kashuk nirashun kwangatsinini wanda ketsakutara kwanipo yashu chuingas kukwar la ora pure pechade awenita samora. Wanda perat mapaninden Paco Roberto inde ish wanda shun. Hola Juanita, mande un saludo para Roberto Pacheco y para familia de la Cruz que estoy escuchando desde Norte Carolina en Esfield. Kanjo antino pejimin pakarshatichar wanda peratka. Y mixun hatse kuchintak mapire kwanka. Coge curante mater pire con Wanda Perat par mater inden Pablo Cano Flores inde ish Wanda Shandola Juanita Zamora a favor de mandar un saludo para mi cuñada Cielo Ramírez Martínez con la pirecua de Mujer Alegre. Ella se encuentra en Sur Carolina. Juan Dinombe, a Camelio J.R. Aguilar ish Wanda Shandola saludos a la gente de Capacuaro, Michoacán con la pirecua Mujer Interesada de Trío Tucuro. Saludos. Cajimín Bacarchati Char Wanda Perat. Asael Gregorio Krim dice saludos tía desde Florida. Caniquer Wanda Perat Ma, sobrino. Benjamín Rubio Ramos Ish Wanda Shandola saludos desde Salinas, California. Me puedes complacer con una pirecua de los Galleros de Nurio. Cajo Antino Benjamín Shunhatsi Kuchintak. Pirecua Nintenin Chakura Corinaca. Los Galleros de Nurio. Ami Simón Wanda Perat Maca Denis Cipriano dice saludos a mi abuelito Eduardo. Jimín Pacarichati Wanda Perat. Mi cuñado Eduardo Cipriano de Miritito y Chan, Michoacán. Materker Wanda Perat Mapariyamintini era Shamanana Puyan. A mis primas, a Edith Zamora, a Hortensia Zamora, a mis hermanas Hilda, Luisa, a Mayoba, a Panchita, a todas mis hermanas, a mi único hermanito que me queda, Leobardo Zamora. Saluditos, ahí está quedando los saludos. Luego me dicen que no mando saludos, ahí están los saludos. Yashuk Nirashun Mater Kurantininten. Pirecuani, cáncer asma, caínte y saricuaristi, color de rosita, inten con cuaricuaningoni, quenta ningún. Thank you.

Kashuk Nirashan Kongatinin, Wanda Kesakutara Konimpo Yashula, Ora Purepecha de Awanita Zamora. Wanda Peratma Parinden Roli Magaña Indeish, cuando Shandola Paisana nos puede mandar unos saludos aquí para los compas del Taca, Gordo y Silverio y su servidor, puro gente de Ichan, que radican en Norte Carolina, y a ver si nos puedes complacer con la pirecua. Regresan los norteños con 7 machos. Claro que sí, con mucho gusto, y saludos para todos ustedes, saludos cordiales. También Braulio Custodio dice, saludos para toda mi gente de San Pedro Sipiajo, que radica en Alabama con una pirecua de los Reyes de la Sierra. Claro que sí, con mucho gusto le vamos a poner esas pirecuas. También saludos para mi amiga Josefina Solorio, que nos está pidiendo una pirecua. Y también para Francisco Juárez, dice, un saludo para usted, Aguanita, y también para mi esposa, a todos los que Kertanako, Juancito, también a los de Ichan con la pirecua, tu castigo con los Chávez. Y nos vemos el baile este sábado en honor a San Martín, caballero de Tanaco, gracias, el patrón de Santa Cruz, Tanaco. Claro que sí, con mucho gusto le vamos a complacer con esa bonita pirecua, y por ahí nos vemos el sábado. Amiga Zenaida Zamora dice, un saludo para mis hermanos y hermanas Evaristo Paz Zamora, Alejandro Paz Zamora, Juan Paz Zamora, y dice Cruzita Paz Zamora, Miguel Ángel Paz Zamora, dice, ellos se encuentran en mi lindo pueblo Cumicho, Michoacán, y saludos también para mi hermana que está aquí en Florida, Margarita Paz Zamora, a ver si me puedes complacer con una pirecua con Grupo Tierra Fría, Juchanomen Jurak Perani. Cajuanti no ambejimin shranjase kuchinta kinden pirecua. Esperanza Telles dice, quiero mandar un saludo para mi esposo que está en estado de Tennessee, y espero que se compongas, que espero que me complazcas con una canción de Adiós California. Claro que sí, con mucho gusto. Saludos para el viejo mañoso, dice, una pirecua banda Felicidad. Con mucho gusto. Bueno, vamos a ir con más pirecuas como nos van pidiendo, así los vamos seleccionando. Vamos a ir ahora con Adiós California, que nos están pidiendo mucho. También de Banda Diamante, que nos pidieron Los Calleros de Nurío, Los 7 Machos, La Deuda, y Lupe Inalo, y los mismos 7, y los que nos van pidiendo también. Vamos a escuchar estas bonitas pirecuas. Saluditos para todos. Saludos para Michoacano Hernández, que dice, saludos cordiales desde Puácuaro, Michoacán, y Dios te bendiga, amiga, compláceme con la bonita pirecua. Shuki Urapiti, con la bonita pirecua. Adiós, California. Ok, y bendiciones para ti. Muchísimas gracias, e igualmente, y claro que sí, con mucho gusto. Y ahorita vamos a escuchar esa Adiós California. Inés Bautista dice, hola amiga, saludos. Saludos también para ustedes. Muchos saludos a toda la gente bonita que a través de Facebook Live también están compartiendo el video de la Hora Purépecha. Saludos cordiales para todos. Chanchka na gusta, pia shu. Yeah. deixa. Luz, alha luz. Canina chinari suri, canina chinari ampuda. Ishka kishan, chen chashkia. Canina nishka ishari, dike pare gitara.

Screw you, mommy. Kashuk Nirashun Kwangatsinin Wanda Kesakotara Konimpo, Radio Santana, Yashichu Incas, Kukwala, Ora Purepecha de Aguanita Zamora, Wanda Peret Parmaterin Ten, Braulio Custodio, Ishwandashen, saludos para mi esposa y mis hijos que estamos escuchando desde Alabama con una pirecua de orquesta Yahuacua, Cajuan Tinombe, Mater Wanda Peret Parinten, señora León, Kamaterin Ten, Jesús Francisco Ishwandashen, Wanda Perat Maka, Hatsikuchin Germán, Inten Pirekoninki Sarikuerka, Aretes de Querétaro. Y muchos saludos para mi compadre, el Play de Ichan, Michoacán, Cajo, Antinompe. Muchos saludos para usted, Jesús Francisco de Meritito, Ichan, Michoacán. Jimín Pacarchetí, Char, Wanda Perat Mater, Wanda Perat para Teresa Gregorio. Muchos saludos, amiga. Mater Inten, Huchar, Pichpiri, María Reyes. Juan Caniquer Wanda Peratma, ella es una artesana de Cocucho, Michoacán, que ella hace las nahuas, ritacuas o tachitacuas, como se conoce. Mater Wanda Peratma, Parinden, Teresa Gregorio, Juan Dino, Benjamín Pacarchetichar, Wanda Perat. Nirashunga Kurandin, Mater Pirequan, Per Juan Dino, Benjamín Chungutamaninden, Wanda Peratpan, Miguelito Ángel Acosta, muchos saludos, saludos cordiales. Ju Niran Kurandininden, Pirequan, Inquisaricuerca. Tumbisa pichu inten gungwari kuninko banda la felicidad. Ka mater inte isari kuarshinti. Male Elenita siempre inten banda la felicidad. Hingon. Himin hurishati hucha no men hurak peran con grupo Tierra Fría. Ka juje kurandin ka mendrux kwangasiak pa mater wandas perate chenashan ka mater pire kuechen hatsi kwantan. Mater wandas perat parinten J. Guadalupe Pasaye. Himin pakarshati char wandas perat tata Rodolfo Mercado wandas perat ma. Tata Martín Gabriel Jimín Pacarchetí Char Wanda Perat. Vamos a escuchar unas pirecuas más y regresamos con más aquí en la Hora Purépecha de Aguanita Zamora. Thank you. malelenita de mi alma, jure che cosa de yengu core, jucharire cambe. Kakurin tiende nyatsi paskia, tunga ni mochinya no menu, kise sire cole. Malelenita de mi alma, jure che cosa de yengu core, jucharire cambe. Kakurin tiende nyatsi paskia, tunga ni mochinya no menu, kise sire cole. Pero hay cuchi suerte, no moda Descurecia ti mende para tiña con de nimbo pesa ticole. Pero hay cuchi suerte, no amo de guad. Como un dan descurecia ti mende para tiña con de nimbo pesa ticole. Malelenita de mi alma, jure che cosa ne yengu core, jucharire cambe. Kakurin tiende nyatsi paskia, tunga ni mochinya no menu, kise sire cole. Malelenita de mi alma, jure che cosa ne yengu core, jucharire cambe. Kakurin tiende nyatsi paskia, tunga ni mochinya no menu, kise cole. Pero hay cuchi suerte, no amo de guad. Como dan descurecia ti mende para tiña tunga nimbo pesa ticole. Pero hay cuchi suerte, no amo de guad. Como dan descurecia ti mende para tiña tunga nimbo pesa ticole. We'll be right back. mentiras, Nortilla. We'll be right back. Nika winter ka, kawana shatiya turini sari ki profesorine sma wanda shego no gusta ti Ingantan irás